Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bueno, mira, quería hacer un comentario sobre este tema del radicalismo, porque más allá de que ya se consumó la elección, como vos acabas de decir, en diputados, lo que creo que está sobre el tapete es la conducta política de el grupo de diputados que se supone que rompió, ¿no es cierto? Y que cruza el Rubicón y se pasa a el otro lado de lo que es la historia de su partido político. La primera cuestión que, en mi opinión, quiero dejar claro, teniendo en cuenta lo que es la propia tradición radical, que acá no hubo ruptura, acá lo que hubo es doblegamiento. Lo que decía Alem, precisamente, justamente fundador del partido, momentos antes de su muerte, de su suicidio, justamente es que se rompa pero no se doble. Lo que hicieron estos diputados es un ejemplo de doblarse y de no sostener sus principios y su identidad histórica. Inclusive, el propio nombre radical, Alem, lo agrega luego de el pacto de Roca y Bartolomé Mitre, posteriormente a la Revolución del 90, gran revolución que es derrotada y traicionada, liderada precisamente por Alem, y la Unión Cívica pasa a llamarse Unión Cívica Radical, precisamente para que tenga un claro sentido de ruptura, ¿cierto? Y no de doblarse. O sea, un claro sentido de intransigencia desde el punto de vista de los principios. Por lo tanto, yo creo que le hace un grave daño a su partido, le hace un grave daño a la política en general, y por supuesto aporta a el mileísmo, que es el pragmatismo total, más allá de cualquier ideología y de cualquier posición política de principios. En fin, quería repasar esto de ruptura, de que se rompa y no se doble, y que en realidad lo que se hizo es doblarse, y lo que hizo es negar justamente el sentido de radicalidad que tiene que tener cualquier fuerza política que tiene una identidad. Sin lugar a dudas, ¿eh? Y la sospecha de que además además de no romperse y doblarse, puede ser vendida la fuerza política o la fuerza de algunos de sus afiliados, y en este caso con cargos en diputados. Sí, eso ya agrega un elemento de corrupción y de falta de moral, de inmoralidad directamente. El doblegarse para mí ya también implica una gran inmoralidad, ¿no? Porque no se puede dejar la identidad por una cuestión circunstancial, pasarse al otro lado. Antes a eso se le llamaba traición, ¿cierto? Bueno, eso es un acto de inmoralidad, pero si además se hace por un puesto de $10,000 o por una embajada en la UNESCO, francamente creo que es la negación de la política, que la política es justamente un elemento de lucha para poder representar a la sociedad y transformarla y mejorarla. Así que bueno, en ese caso estaríamos a una situación de degradación general. Espero que la sociedad lo perciba y vaya entonces rumbeando hacia elegir representantes que expresen, en fin, una moral y principios como realmente necesita nuestra patria, ¿no? Gracias, Juan Carlos, Chau. Juan Carlos Junio conoce de lo que habla, es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.